Vamos a dar la bienvenida ahora al presidente de la usina de Tandil. Estamos conversando con Matías Civale. Buen día, Matías, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Isabel. Bueno, Matías, veíamos ayer en las redes sociales de la usina justamente un anuncio, y esto tiene que ver con el Parque Solar Desvío Aguirre. Contame un poquito qué fue lo que comenzó ayer a ocurrir allí en el Parque Solar Desvío Aguirre. Bueno, como recordarán, porque se ha hecho público, ya hace casi un año que comenzamos con este proyecto. Es un proyecto de un parque solar que está inserto en un programa provincial, donde en primer momento se iban a construir unos 20 parques solares, después terminaron siendo 19. Y la idea era apuntalar esta nueva matriz que se pretende esta nueva matriz energética, donde las energías renovables tomen cada vez más fuerza. Y bueno, ahí presentamos un proyecto de los que teníamos nosotros en carpeta desde la usina, así como teníamos el proyecto del parque solar, el del parque eólico en la zona de María Ignacia Vela. También teníamos este proyecto, que era para una, nosotros denominamos punta de línea, en un extremo del área que cubre la usina, que es justamente la del río Aguirre. Para que la gente que no lo conoce, es prácticamente la intersección de la ruta 74 y 226. Y bueno, y allí empezamos la construcción, que ya casi en enero la teníamos listo y faltaban las certificaciones que se iban a dar a finales de marzo. Bueno, con la pandemia, lamentablemente, quienes debían certificar el último paso, que era un paso que iba a demorar más 3 días y venían de Buenos Aires, lo tuvimos que posponer. Y bueno, días atrás, cuando se comenzó con la apertura de algunos establecimientos de alojamientos para cuestiones esenciales, y dado que estaban ubicados en la zona del río Aguirre, trajimos la gente que nunca ingresó a Tandil, claro. Certificó esa obra, y a partir de ayer lo que empezó a suceder es que ese parque solar empezó a inyectar energía a la red que tiene la usina, que es la red que abastece a todos los tandilenses. Lo que quiere decir que este parque solar va a abastecer a todo Tandil, tiene una capacidad para aproximadamente 400 viviendas en un día normal, obviamente con mayor sol, digamos, porque es un parque fotovoltaico con mayor sol y mayor cantidad de horas. Esto aumenta y con menor disminuye, pero podríamos decir que en promedio serviría para abastecer unas 400 viviendas. O sea que para nosotros es importante, porque además marca un camino que nos hemos planteado como misión hacia dónde debe ir Tandil, y bueno, es un paso importante en esa línea que hemos planteado desde hace un tiempo de la búsqueda de las energías limpias. Y Matías, ¿y cuál sería el próximo paso después de esto? No, bueno, a ver, ¿hay algo producto de todo de esta pandemia? Es como que no, estamos trabajando en lo que tiene que ver con energías renovables. Estamos trabajando en tres focos. Por un lado, seguimos teniendo y dándole forma al proyecto para cuando el Estado Nacional plantee un nuevo esquema de lo que se denominó la licitación nacional del renovar. Primero fue el renovar 1, después el renovar 2 y el renovar 2.5, que por ejemplo, entre otros, sirvió para que aquí nomás, muy cerquita, en Los Telos, que es sobre la ruta 226, Camino Azul, se instale un parque eólico. Ese parque eólico, que va a contar con más de 50 molinos, casi sobre 2.000 hectáreas, sirve para abastecer, por ejemplo, a 800.000 habitantes. Es un parque que tiene una inversión de arriba de los 250 millones de dólares, para que tengamos una idea. Nosotros como usina nos presentamos en esa licitación con un proyecto un poco más, obviamente un poco más acorde a las posibilidades que nosotros como empresa teníamos, pero bueno, quedamos fuera por valor, pero eso hace que nos esforcemos para modificar ese proyecto y tratar de ser competitivos, y este gobierno en algún momento llama a este tipo de licitaciones. Esto por un lado, ese proyecto lo tenemos en carpeta. Por otro lado, estamos a la espera de la reglamentación de lo que es la ley ley de energía distribuida, que nosotros en esto hemos sido pioneros, porque si bien la ley no está reglamentada, seguimos fomentándolo y tenemos firmando convenios individuales. ¿Qué quiere decir? Que la gente particular, cada persona en su casa, puede convertirse ya no solo en usuario, sino también en proveedor de energía. Es decir, si pone, por ejemplo, paneles solares para utilizar y disminuir el consumo que adquiere en su propia vivienda, lo que no utiliza de esa energía que genera los paneles que coloca, la usina en este caso se los compraría y se volcaría ese diferencial a la red. Este es más que interesante para fomentar que cada particular que quiera y tenga las posibilidades lo pueda hacer, disminuyendo lo que consume. Obviamente que, dado que las tarifas hoy están digamos, planchadas desde hace más de un año, tal vez esta cuenta de la inversión para los particulares no termina cerrando, pero seguimos trabajando y comentando lo que tiene que ver con energías distribuidas. Y paralelamente, además de estar haciendo algunas inversiones importantes en algunas empresas privadas que nos han contratado para colocar paneles solares, algunos muy grandes que prontamente vamos a comunicar, también estamos evaluando. Ustedes saben que su cocina es el concesionario del servicio de tratamiento de los residuos sólidos urbanos, y bueno, y ahí estamos avanzando también en la posibilidad de evaluar algunas alternativas para la generación eléctrica a partir de los residuos. Así que bueno, este es el camino que estamos dando desde hace un tiempo. Estos son pasos que se van dando muy lento, estamos hablando de proyectos que requieren muchas aprobaciones, muchas autorizaciones, y después del financiamiento, y hoy claro, en la Argentina escasea en general para poder llevarlo adelante. Por lo tanto, este paso lo tomamos como un paso más, de los más importantes que hemos dado en este tiempo, pero bueno, es un camino que hemos empezado a recorrer y que no queremos volver para atrás. Uh-huh. Con respecto a la línea que ha tomado la usina en este momento con la pandemia, los comercios cerrados, bueno, toda la situación económica que se está viviendo, ¿cuál es la línea que ha tomado con respecto justamente a los usuarios, los vencimientos, los consumos y demás, Matías? Bueno, a ver, nosotros creo que eso es una ventaja comparativa que tiene Tandil con respecto a otras ciudades. El hecho de tener un usina y una sociedad de economía mixta, que si bien el capital mayoritario es un capital privado, la toma de decisiones tiene una participación importante por parte del municipio, uh-huh, y en esa conjunción ha permitido que se acompañe fuertemente a los usuarios. ¿De qué manera? Bueno, como decías vos, a partir de marzo se corrieron todos los vencimientos de las facturas, no hubo corte por falta de pago de suministro de los usuarios residenciales ni comerciales, se suspendieron el cobro de los intereses, y al sector industrial y al sector productivo se le hizo una modificación en cuanto al tipo de contratación de potencia, implicó solamente para el sector industrial una disminución de por parte de la usina en la facturación de 4 millones de pesos, 4 millones y medio de pesos por mes. Esto es decir, que la usina dejó de percibir 4 millones y medio por una decisión para acompañar solamente en eso al sector industrial y productivo. Uh-huh. Posteriormente se armó un plan de facilidades de pago para que toda la deuda que se registró en marzo, abril y mayo, que son facturas cuyo consumo era anterior a la pandemia, y que justamente vencían ahí, se les dio una posibilidad de financiarla a todo el sector comercial hasta en 12 cuotas, en las cuales una parte importante no tenía interés y la otra un interés mínimo fijado por el gobierno nacional. Uh-huh. Todo esto implicó una inversión cercana a los 7 millones de pesos por parte de la usina mensualmente. Claro. Lo cual creo que ha estado acorde a lo que es la historia de la usina, pero fundamentalmente para acompañar a todos los tandilenses en un momento complicado. Uh-huh. Así que me parece que esto, de hecho, días atrás salió publicado en el portal de ABC hoy una encuesta que se hizo a nivel, era una encuestadora de Buenos Aires, pero una encuesta en Tandil, sí, sí, que se veía que las medidas muy importante por parte de la ciudadanía, lo cual obviamente nos produce mucha satisfacción, porque es también valorar el esfuerzo. La usina no le escapa a la situación económica que viven todos los argentinos, que obviamente ante dificultades económicas muchas veces dejan de pagar los servicios, y bueno, en este caso hay que administrar esa situación. Uh-huh. Matías, y con, justamente hablando de administrar, ¿cuál es la situación de la usina con respecto a quién es el proveedor de ustedes de energía, el mayorista de energía al quien ustedes le compran? No, bueno, a ver, hay todo un planteo desde hace un tiempo en cuanto a que todos hemos sufrido una caída, cuando digo todos, me refiero a todas las distribuidoras, hemos sufrido una caída en la cobrabilidad por un lado. Uh-huh. Por otro lado se están cobrando valores que tuvieron incremento a mediados del 2019 y a principios del 2020, y eso no tuvo su cocimiento en la tarifa. Claro. Por lo tanto, esta situación es problemática en general para todos. Uh-huh. Pero bueno, hemos podido hacer frente. De hecho, la usina ha pagado en un primer momento, cuando comenzó esto, hizo un pago parcial de las facturas del consumo, los notificó. Uh-huh. Como en realidad no fue la usina, fueron todas las distribuidoras de la provincia de Buenos Aires. Claro. Compramos en Camesa, pero bueno, al día de hoy pagó la totalidad de las facturas al distribuidor, pagamos una parte con una transferencia en efectivo y el resto con cheque. Se pagó la totalidad, lo cual también es una forma de aliviar también. Una tranquilidad. Sí, una tranquilidad, porque yo ya estamos, después se discuten cuestiones que tienen que ver con los montos a cobrar y se discuten los intereses y demás. Uh-huh. Pero bueno, hoy está cancelado la totalidad de la deuda. Matías, muchísimas gracias por el contacto. No, gracias.